que tu siervo escucha. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Oída la voz de Dios, da origen a un diálogo con el Padre, o con Jesucristo, o con el Espíritu Santo, o invocando la intercesión de María Santísima, o de los santos de mi devoción. Expresar mis gozos y alegrías, mis penas y tristezas, mis buenos deseos, mis afectos, sentimientos, mis propósitos, mis anhelos, aspiraciones, escuchando alternativamente las respuestas del Señor. Eso es diálogo, una conversación entre dos personas. Orar no solamente por mí, sino por mis familiares, amigos, aun enemigos. Orar por la iglesia y por la patria, por el mundo todo, por los pobres, por los que sufren, por los que tienen hambre, por los enfermos, por los desempleados. La lista de intenciones posibles no terminaría nunca. No puede ser más sencillo el orar con la palabra de Dios. Te recuerdo los cuatro pasos. Primero, lectura atenta y reposada de un pasaje de la Sagrada Escritura. Segundo, esforzarme por entender el sentido del texto. Tercero, ¿qué mensaje me trae a mí hoy este texto? Cuarto y el más importante, hablo con Dios, diálogo con Dios sobre el pasaje de la palabra de Dios que acabo de leer. Tercer método, orar con tus propias palabras. No siempre es necesario usar fórmulas hechas. Hay muchas circunstancias en las que uno prefiere expresarse con sus propios términos, como lo haría con su madre o su padre, con una persona amada, con su cónyuge, con un novio o novia, con un amigo querido, para desahogar una pena, compartir un gozo, exponer un deseo o necesidad, pedir perdón por una falta, rogar por una necesidad apremiante de salud, una necesidad económica, interceder por un ser querido que se halla enfermo, o que sufre, o que está para morir, o por una persona ya fallecida. En otras oportunidades, cuando dispongas de tiempo más reposado, puedes sostener una conversación más prolongada sin preocuparte de usar palabras bonitas ni elegantes ni variadas. Deja que hable el corazón, como lo hizo aquel famoso peregrino ruso que caminando recorrió durante muchos años las inmensas estepas de Rusia buscando a Dios. Su única oración consistía en repetir una y muchas veces cada día esta simple súplica: Señor, Hijo de Dios, Salvador, ten piedad de mí, que soy pecador. Señor, Hijo de Dios, Salvador, ten piedad de mí, que soy pecador. Apreciado oyente, si conocieras el don de Dios, si te decidieras a dedicar 15 minutos cada día a esta entrevista con el Todopoderoso y el Todo Bondadoso, no puedes ni imaginarte la fuente de energía, el torrente de luz, de fortaleza, de tranquilidad espiritual y psicológica, de eficacia, de satisfacción con la vida, de felicidad. Haz la prueba y te convencerás por ti mismo. En estos minutos finales voy a compartir contigo, apreciado oyente, un decálogo para comunicarte efectivamente con Dios. Primero, pídele insistentemente al Espíritu Santo que te enseñe el arte de orar. A lo largo de cada día, repite varias veces la petición de los apóstoles: Señor, enséñanos a orar. Segundo, diariamente recita con atención algunas fórmulas aprendidas de memoria, como el Padre Nuestro, el Ave María, el Credo, especialmente en la mañana al levantarte y a la noche antes del descanso nocturno. Tercero, a lo largo del día y de acuerdo con el ritmo de tus ocupaciones, acuérdate de elevar tu corazón a Dios con un breve recuerdo cariñoso, como lo haces con tu cónyuge, tu novio o novia, tus hijos. Esto se puede hacer en la oficina, en la calle, en el bus, en cualquier parte y sin que llame la atención de nadie. Cuarto, asiste a la celebración de la Eucaristía cada domingo, procurando tomar en ella parte activa, escuchando con espíritu de fe la palabra de Dios y su comentario, orando en comunidad con tus hermanos y sobre todo recibiendo el cuerpo y la sangre del Señor. No hay oración que a esta se le pueda comparar ni en dignidad ni en eficacia. Quinto, si eres generoso, dedica 15 minutos cada día al diálogo con Dios, Creador, Padre, Redentor y con su Madre Santísima, teniendo muy presente que este diálogo no es sólo para pedir, sino también para arrepentirte, para adorar, para dar gracias, para proponerte progresar y crecer. Sexto, ora con una gran confianza en la eficacia de la oración, pues es el mismo Espíritu Santo el que ora en ti. Al orar, siéntete respaldado por los méritos infinitos de Jesucristo y por insistentes promesas acerca de la eficacia de la oración. Ten la seguridad de que más desea el Padre darte lo que necesitas que tú recibirlo. Séptimo, pide lo que deseas, pero está dispuesto a aceptar lo que Dios, que te conoce y te ama, disponga como más conveniente para tu bien. Expresa siempre tu deseo de hallar y cumplir la voluntad de Dios en toda tu vida y en cada una de tus acciones diarias. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Octava, ora con un corazón tan amplio como la iglesia y como el mundo. Sal de ti mismo y de tu propio egoísmo para pedir no solo lo que necesitas tú y tus familiares y amigos, sino acordándote de orar por los demás, especialmente por los que sufren, por los marginados, por los huérfanos, por las víctimas de la violencia y la injusticia, por las vocaciones sacerdotales, por la paz de la patria y del mundo, y aun por tus mismos enemigos. Noveno, no pidas solo ventajas temporales, sino ora sobre todo por tus necesidades espirituales y por las grandes intenciones del reino de Dios. Venga a nosotros tu reino. Décimo, persevera en la oración, aunque aparentemente Dios se haga el sordo. Insiste con la confianza del amigo importuno, con la paciencia de la viuda pobre, con la humildad del publicano pecador arrodillado junto a la puerta del templo. Han escuchado ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena en el programa Manantial de Paz y Crecimiento Personal. Thank you.